Hola, bienvenidos a todos a esta cosecha número 12. Hola, soy Yael. Hola, soy Xavi, bienvenidos a todos. Bienvenidos otra vez. Bienvenidos a todas. Bueno, ya empezamos. Y menos mal que hoy Yael se supone que está triste. Menos mal. Bueno, pero esto tiene que ser un cuarto de hora de paréntesis con el que tenemos que pasárnoslo bien. Sí, bueno, lo voy a intentar. No, te lo vas a pasar bien. Claro que sí. Porque lo digo yo. A ver, no, por favor, se escucha por aquí mi teléfono, pero no se ha llegado a escuchar. No, ya él no quiere hablar. No sé qué decir. Bueno, pues, ¿qué tal si comentamos que tenemos nuevo email para comenzar? Sí, eso, para empezar. Di. fonemas@gmail.com, una dirección a la que podremos entrar ya él, a la que podré entrar yo, y así podremos, pues, ella entrar, ver los correos y yo no tener en mi correo todos vuestros emails. Y es algo que... Ya, es que... ¡Por favor! Tengo aquí delante una página web y me está señalando cosas. Y avanzo, no es pornográfica. Ahora sí hemos escuchado mi teléfono. Me parece que lo vamos a matar. A ver. Bueno, pues... el email, eso, a fonemas@gmail.com. Podremos verlo yo, podremos verlo ya él y podremos contestaros en un momento. Sí, bueno. Recordamos que podéis enviarnos anécdotas, ¿no? Ya él, ¿por qué no hablas hoy? Tengo la mente en blanco. Tiene la mente en blanco. Bueno, hablamos sobre la música que tenemos de fondo porque estamos haciendo una sección. Bueno, no es una sección. Estamos haciendo un recopilatorio de música india. Sí, la verdad es que nos gusta bastante cómo suena. Empezó con la tontería y ahora al final nos vamos a hacer a unir algún grupo de fans de música india. Bueno, tenemos, que sepáis, luego una versión remix de también de música india, para que lo sepáis. No se parece mucho a música india, pero está bien, ¿no? Sí, suena bien. Bueno, ¿qué te parece si vamos ya por el índice? Porque luego se nos va el tiempo. Algunos me han dicho a mí que les gustaría ver a Yael moviendo las manos como una india. A algunos les gustaría más rato de podcast, pero yo, por lo que te comenté el otro día de los 20 minutos. ¿El qué? Yael. Sí, ahora te escucho. Lo que te comenté el otro día de que prefiero no pasarme de 20 minutos de podcast. Ah, sí, muy bien, muy bien. Vale, va, pues vamos por el índice. Va, pues vamos a por el índice. Que por cierto, tengo yo aquí una musiquilla para el índice. Bueno, pues vamos a por ella. Vale, pues para empezar tendremos pues una anécdota que nos ha llegado, una audio anécdota. Hablaremos sobre un detector de mentiras. Bueno, me he equivocado, perdón. No, también hablaremos sobre esto. Vale. Bueno, pues primero hablaremos sobre una cosa bastante curiosa, que hemos visto que se subasta un pueblo por internet. Y también esto que decía ya, el del detector de mentiras. Todo esto en sección de links. Sí. En sección de correo no nos ha llegado nada. Esperemos que nos estrenéis el nuevo correo, como decíamos. Luego tendremos el post-it, ya veremos de qué será. Y también tendremos, pues finalizando, pues las notas de los autores. Ya él, bueno, que no quiera hablar. Bueno, pues esperemos que os haya gustado esta música que hemos puesto para el índice. Tenemos aquí un poco de lío con las músicas, pero bueno, poco a poco estamos aprendiendo un poco más de música en informática y un poco de informática más en general, ¿no? Y a él, me ignoras. Me vas a gastar el nombre. Seguramente. Bueno, pues eso que decíamos, que tenemos una anécdota que tendríamos que abrir de aquí a nada, pero que se nos ha perdido. Aquí está. Pues de esta anécdota me puso al corriente Álvaro Morala, que es un hombre que tiene pues una página web donde todo el mundo puede enviar sus relatos. Se llama relatame.com y la envió Pétalo el día 29/6/2005. También nos dio más anécdotas, las cuales a lo mejor leemos en otras secciones. Ya él no está diciendo nada. Bueno, ¿qué te parece lo que ha dicho? Pues muy gracioso, la verdad. Y seguramente las personas que dicen esa expresión, yo creo que ya no la van a decir más, porque vaya a ser que se le caigan de verdad. Bueno, vamos a por los links. Vale, ahora he sido yo el que quería empezar por una que no era. Bueno, como veis, acaba de empezar la música India Remix esta. Bueno, vamos ya. Bueno, vamos a empezar por lo del pueblo que se vende por internet, que es un pueblo californiano que se venderá en eBay. ¿Y qué? Y bueno, esto que lo hemos visto en Al 1040. Yo me puse al corriente de que creo que escuché por ahí que no sé quién había subastado su frente por internet y que creo que le habían hecho un tatuaje en la frente con la marca de una empresa o algo así. Eso también lo he escuchado yo. Sí, que vendió... No, yo he escuchado que vendió su cara para ponerle un tatuaje sobre una marca y que ahora sí poder ir haciendo publicidad por la calle. Pues sería eso que lo que yo me estaba refiriendo. Pues mira, ya no tenemos frentes, tenemos pueblos enteros y vemos que la puja inicial será de 1,75 millones de dólares. Muy poquito, vamos, muy poco. Bueno, casi nada. ¿Y qué te parece si vamos ya por a esto que hemos visto en Tecnochica? Hablaremos sobre el detector de mentiras que lo utilizan en entrevistas de trabajo. Pues es un programita, vemos aquí una foto, sale una chica con un micro de estos, creo que mejor que el que usamos nosotros y todo. y que está enchufado a un ordenador y se ve que tiene un programilla o algo así que le dice cuando la mujer miente o cuando no. ¿Qué te parece a ti sobre esto? Me parece mal, porque cuando tú vas a una entrevista de trabajo, vale que no debes mentir mucho, pero te tienes que vender para que te puedan coger. Es que a nosotros los jóvenes nos lo estáis poniendo difícil, ¿eh? Porque, a ver, que tú vayas a una empresa y te pongan a saber si dices mentiras... A ver, a mí no me engañéis, que yo no me creo que no hagáis dicho ninguna mentirijilla en las entrevistas. Es desconfiar mucho de la gente. También. Bueno, ¿tú crees que es desconfiar? ¿Tú en serio crees que no dirías ninguna mentira? Claro que sí, pero como todo el mundo también miente en su currículum o... Pero eso... Yo sé inglés, yo tengo el first. Bueno, y correo, como hemos dicho, no hemos tenido. Y ya está, ¿no? Los links, pero se me está pasando a mí hoy esto más rápido que nunca cuando ya llevamos 9 minutos y medio. Y aún no hemos hecho nada. Sí que hemos hecho, ya, ¿eh? No hemos hecho nada, no hemos... Uy, lo que nos queda. ¿Qué nos queda? Nos vamos a pasar de los 20 minutos. No, yo digo que no. Vale, pues habla más rápido. Yo digo que vamos ya por el post-it, ¿o no? Vale. Pues vamos a por él. ¿Qué? Pedro vino otra vez. Según su madre, había hecho lo peor que podría hacer un hijo, traicionar su confianza. Él me explicó lo que pasó detenidamente, y pude comprobar que su madre estaba del todo equivocada. Pero ¿cómo le digo yo a su madre que la que tiene que venir es ella? Bueno, así transcurrió todo. Un día en clase, Pedro estaba pasándose notitas con un amigo, de una punta a la otra de la clase. En uno de los tiros, calculó mal, y el papelito fue a parar nada más y nada menos a la calva del profesor. Este la leyó y tan solo ponía que iba a quedar ese sábado a las 4. El profesor, cabrón según Pedro, informador según la madre, delató al niño, a la directora. A causa de esto, la directora llamó a los padres de Pedro y la madre, que no da brazo a torcer, lo castigó infinitamente sin salir. Bueno, pues como habéis visto, seguimos sin solución para este post-it, para este cliente de mi padre. Y me parece que no voy a tener que cenar para mañana, que van a despedir a mi padre. Pero eso es imposible, si... No, tú tranquilo, que no lo van a despedir. Voy a tener que vender la farola y Kleenex. Bueno. No te rías, que esto es muy serio. No, va, por favor, vuestros emails, fonemas@gmail.com. Hacerlo por el padre, porque por él tampoco no es tanto. Sí, aunque sea por una vez en vuestra vida, por favor, enviar algún comentario, por sí. Favor. Cuando vino ya él de golpe... Una oleada de comentarios, ¿te acuerdas en aquella cosecha en la que tuvimos que estar más que el post-it casi no duró de los comentarios y archivos de sonido de aquel, de... Sí, ya. Sí, sí, me acuerdo, anda que no me puse alegre. Bueno, pues que pasamos ya por las notas del autor, pero os vamos a dejar que escuchéis nuestra promo. Si la queréis, pues me la pedís, os la envío y la podéis poner en vuestro podcast. Así nos hacen un poco de publicidad. Cojo la mochila, salgo del cole, llego a casa, meriendo, miro la tele, abro los deberes, me estudio, me ducho, toco el violín y escucho cosecha de fonemas. Lo de siempre, pero diferente. fonemas.bitácoras.com. Por si estás harto de siempre, de lo mismo. Notas del autor. Esto parece que ya toca cambiarlo y poner notas de los autores, ¿no? Bueno, si tú no quieres, a mí me da igual, ¿eh? Ya, él, tú sabes que yo lo quiero hacer. Bueno, me gustaría recordar una cosa. Me acabo de acordar, ya, ¿eh? Me acabo de acordar. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? ¿De qué? ¿Te acuerdas que dijimos una semana antes de mi cumpleaños? Sí. Pues ahora toca el turno de Yael. La semana que viene, justamente el jueves, el día que grabamos, es su cumpleaños. ¿Vendrás o no? Claro que sí. ¿Sí? Sí, seguro. Yael, en serio, si no quieres venir, no vengas. Claro que quiero venir, yo no me voy a perder aquí esto, yo quiero hablar. Bueno, si te viene a una entrevista o algo así, porque tú eres famosa, bueno, tú me lo dices... Y que sepas que aquí siempre serás bienvenida, pero siempre que quieras podrás faltar. Bueno, solo faltaré por una razón. ¿Cuál? Sí, vale. Si quedo con uno. Bueno, con alguien. Si queda con alguien, pues entenderemos que no. Estamos en un día en el que vamos de tiempo perfectamente, Yael. Sí, hoy nos va a salir perfecto. Bueno, pues para que nos salga perfecto tenemos que decir de quién es la música. Bueno... Natural Bridges Kids de Anoop. Que sería algo así como Bridge sería puentes de niños naturales. Vaya nombre más raro. Sí, como decía, yo tengo el fer de inglés. Bueno, ¿y qué más? Y Resolve Remix, que es del mismo Anoop. Bueno, descargadas de magnatune.com. Nos despedimos ya. Ah, a mí me gustaría decir una cosa ya. ¿Qué? ¿Puedo? Sí. Bueno, primero, que la gente se apunte a nuestro mapa de oyentes. Sí, estaría bien, porque eso hace subir la autoestima. Sí, de nosotros. Sí. Y también decir que estamos preparando una cosa para la sección de anécdotas, que se como vaya ya él, vamos a innovar un poco. Pero no adelantes nada. ¿A ti qué te parece la iniciativa esta? A mí me parece muy bien. Bueno, dejamos en muy bien sin decir nada más. Sí, os dejamos con el gusanillo. Bueno, pues adiós. Ah, no, un momento. El nombre del alter ego de Yael. Ah, es verdad, tenéis que votar, ¿eh? 12 votos llevamos, solo. ¿Y qué pasa? ¡Que está empatado! Sí, tenemos a Lisa y Curva y Violeta empatados, por favor, votar. Votar para hacer el desempate. Y ya nos enrollamos, Yael, y ya pasa de cuando teníamos que haber parado. ¿Nos despedimos? Sí, sí. Adiós. Adiós. Puedes contactar conmigo en mi email, linareschavi@gmail.com o yendo a la página web de Cosecha de Fonemas, http://fonemas.bitácoras.com. Allí te espero.